No, acá no, Alicia. La Nación está con un titular que dice: Alicia Castro niega que haya hecho una especie de piquete. O sea, me parece que no hay salida frente a esta encrucijada que usted también está planteando en relación a lo que le pasa como embajadora. Pero Hernán Brienza tiene una pregunta para hacerle, se lo paso unos minutos. Embajadora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Bien, bien. Le quería preguntar, usted que está allí y que huele el clima diplomático, el clima de negociación, ¿por dónde está pasando este momento ese clima de negociación con Gran Bretaña? ¿Hay posibilidades, hay apertura, hay guiños por debajo de la mesa o está demasiado trabado? La presión que ejerce América Latina sobre Gran Bretaña, las acciones que se llevan contra las petroleras que quieren explotar el Atlántico Sur, ¿están de alguna manera abriendo un intersticio para que se pueda negociar? Bueno, es lo que estamos tratando de hacer, es lo que va a hacer seguramente nuestra presidenta el 14 de junio cuando acuda al Comité de Descolonización. Yo estuve reunida acá con Pérez Esquivel, que está muy atento, como todas las personas que están pidiendo de distintos lugares, de distintos sectores, el diálogo. Por el momento no está el Reino Unido abierto al diálogo y a la negociación. Yo he recogido acá el apoyo y la solidaridad, por ejemplo, de organizaciones sindicales grandes, importantes, de grandes gremios del transporte, en el sentido de que, obviamente, no es sencillo que un ciudadano británico diga las Malvinas son argentinas, pero aún así, lo que cualquier persona con sentido común reclama es el diálogo, sobre todo, bueno, sindicalistas que saben que sin negociación no hay vida, no hay convenios colectivos de trabajo, no hay progreso, sin negociación y sin diálogo. Es decir, el Reino Unido en este momento, y hace 2 años que ha alargado una campaña muy fuerte de un nuevo relacionamiento con América Latina. Yo creo que va a llegar el momento, porque como dice nuestra presidenta, esta no es una causa argentina, es una causa nacional, y además es una causa regional y es una causa global. La respuesta de América Latina es muy fuerte, muy consistente, y yo creo que va a llegar el momento en que el Reino Unido comprenda que no puede tener una relación sana con América Latina, que no puede tener una relación profunda, íntegra, completa con América Latina, si no se aviene a tratar la cuestión Malvinas, porque ningún país de América Latina está feliz teniendo al sur de nuestro continente un enclave colonial. Eso es un resabio del imperialismo, es un resabio del colonialismo, y todos los países de América del Sur unánimemente estamos reclamando una política multilateral, una política de respeto, una política soberana, una política basada en la verdad y en la justicia, y además somos muy conscientes de que nuestro continente es un continente enormemente rico en recursos escasos. Al sur de nuestro continente hay un gran riesgo de que haya una depredación ictícola, porque el Reino Unido está otorgando unilateralmente permisos de pesca por 25 años en el mar argentino, y además quieren, como sabemos, explotar hidrocarburos que son nuestros. De modo que yo creo que el reclamo es un reclamo de gran envergadura a nivel continental, y que el Reino Unido no va a poder mejorar su relación con el continente si no se aviene a dialogar con la República Argentina por la cuestión Malvinas. Alicia, buen día. Cintia Ottaviano la saluda. Y le quiero preguntar, si bien usted dijo que no es el tema central, el de los medios de comunicación en su cartera, aquí, como usted bien decía, Clarín, por ejemplo, está diciendo que usted actuó fuera de protocolo, insiste en su sitio de internet, a pesar de su aclaración, y que usted increpó, este es el verbo que usan. ¿Por qué cree que tienen, tanto Clarín como La Nación, me gustaría una lectura política de su parte, por qué tienen esta postura anti-argentina tan concreta? Bueno, no, yo no puedo averiguar las intenciones del otro. Yo creo, por las notas que yo vi, que las vi hoy a la mañana, aclarándole que acá son las 4 de la tarde, la nota de La Nación era una nota objetiva, y la nota, la que vi hoy a la mañana, la nota de Clarín era una ficción completa. Claro. Creo que no se pueden asimilar los dos periódicos, ¿no? Uh-huh. Aún que sea un periódico que pueda tener visiones diferentes o reflejar visiones diferentes a las de nuestro gobierno, creo que La Nación hizo una nota razonable. Uh-huh. Y Clarín hizo una ficción, una corresponsal que no estaba allí, le puso una cantidad de adjetivos y de calificaciones y se terminó sentenciando que eso era una actitud antidiplomática. Quiero aclararle que he recibido felicitaciones y abrazos de una gran cantidad de diplomáticos, no solo de nuestro país, que me han llamado hoy, que se han comunicado conmigo, sino del mundo entero. Uh-huh. Amigos que tengo, tanto diplomáticos en Londres o otros que conozco en otras partes del mundo. O sea que, ¿por qué se pliega Clarín a la posición británica? No sé, lo tienen que responder ellos. Para mí no tiene ninguna explicación. Alicia, muchas gracias por su tiempo y, bueno, estaremos en esto así todo el tiempo, de estar diciendo nuevamente cuál es la verdad de lo que pasó. No, pero además yo creo que eso no es, la verdad es que me parece un tema demasiado pequeño para seguir Sí, claro, sí. Para sí, seguir sí. Lo importante creo que es que... El reclamo, bueno, obvio. Siempre va a haber quien quiera operar sobre la realidad o hacer operaciones de prensa, es una realidad con la que tenemos que vivir. Uh-huh. Yo creo que deben ser... sobre todo los lectores, los ciudadanos argentinos, los que se pueden sentir muy mal con los hechos siempre tergiversados, ¿no? Ese es el caso de una corresponsal que no estaba, que inventó lo que sucedió, que creó una ficción y que mintió, además, ¿no? Porque, digamos, es como que tienen el final y para llegar al final van llenando un artículo con ficciones. ¿Sí? Está clarísimo. Eso no se hace. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros estamos ganando adhesiones, estamos ganando solidaridad. Yo, como le digo, hoy he recibido no solo el abrazo y la felicitación de muchos compañeros, compañeras y, uh-huh. y colegas embajadores, sino, bueno, muchas otras que en fin, de excombatientes. Hoy es el día del hundimiento por del supuesto, Belgrano. Por supuesto, recién estábamos hablando justamente de eso, Alicia. Sí. Yo ahora me voy a un coloquio en la Universidad de Nottingham, que tiene una cátedra post-conflicto, justamente un coloquio muy importante sobre Malvinas, donde vamos a tratar este tema, y con ingleses, ¿no? Vamos a tratarlo con ingleses, porque lo importante es que haya cada vez más una creciente demanda en sectores académicos, estudiantiles, de organizaciones sociales, diplomáticos, mediáticos, etcétera, que puedan llamar a los dos países al diálogo y ponerse en línea con una política del siglo XXI. Alicia, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Por favor, era Alicia Castro, embajadora argentina en el Reino Unido.